Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Cultura en Acción durante esta semana, nuestra última temporada, que ya en breve nuestro compañero Darío Males hace el desarrollo de esta información. Agradecemos, como siempre, a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, a nuestro compañero Diego Salazar en controles, Michelle Játiva en la reportería. En la conducción, como siempre, les acompaña nuestro compañero Darío Males, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, gustosos de poderles acompañar en el inicio del día. Hoy es lunes 5 de junio, les presentamos nuestro informativo número 107. Adicional, yo quiero compartirles una noticia sobre este informativo, que lo iniciamos ya en noviembre de 2016. Ya ha sido varios meses que ha estado al aire. Hoy estamos con el número 107, y en el transcurso de esta semana, este informativo irá transformando tanto su forma como su contenido para posteriormente convertirse en el informativo Zona Cultural, esto como parte de la segunda temporada de esta propuesta informativa de la radiodifusora. Esto estará saliendo en 100.9 FM, en el segundo medio de Radio Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en esta propuesta se suman otros compañeros. Tendremos la presencia de Alexandra Cárdenas, Homero y también Giovanni Acevedo, quienes serán parte de esa propuesta informativa y nos estarán llevando toda la información cultural a su hogar, a su lugar de trabajo, al lugar donde nos esté sintonizando, tanto en la 940 AM como en la 100.9 FM. Así es, así que vamos a estar atentos nosotros en esta radio, en los 100.9, en la que estaremos compartiendo la información, así como también el espacio de opinión que lo llevarán adelante nuestros compañeros. Así que mucha atención para eso. Sí, esperamos, y en esto hay que remarcarlo, ¿no? Será 100.9 FM, 940 AM, la clásica radio de esta institución, y también en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y www.culturafm.com. Así es, y con esto quiero también recordarles a ustedes que hoy, 5 de junio, se celebra el Día del Liberalismo y por lo tanto también hay varios eventos que se dan en función de esta fecha. Pero vamos avanzando nosotros y hoy, ¿a quién tendremos, Darío? Hoy estaremos junto al poeta Gabriel Cisneros Avedrabo. El tema a tratar será su gestión en la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Haremos un breve análisis y también recordaremos el trabajo, logros y también temas pendientes que se han realizado en este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los siguientes minutos tendremos la presencia del doctor Vicente Robalino, con quien hablaremos sobre el 13º Congreso Internacional de Literatura, que se desarrolla del 8 al 10 de noviembre aquí en Quito. También nos acompañará Nelson Rueda, responsable del Museo Antonio Santiana, para hablar sobre las actividades con las cuales este espacio festejará su aniversario, ni más ni menos, 92. Miren, llevan 92 años de existencia este museo, el Museo Santiana, tal vez uno de los más antiguos de nuestra ciudad. Recuerde, amigo, amiga, que usted nos escucha en la www.radiocce.com, en los 940M y en la www.casadelacultura.gov.es. Usted también puede escribirnos a través de nuestro WhatsApp 099-51-54039 o llamarnos al 2220-966, 2220-966. Y hoy hay restricción vehicular, como siempre les estamos recordando, ¿para qué número de placas, Darío? Hoy tenemos para la placa número 1 y 2. Recuerde que los automotores con ese último dígito en la placa no pueden circular en la ciudad en un perímetro que se cierra al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur Morán Valverde y occidente Mariscal Sucre, conocido también como la Occidental. En horas de la tarde se repetirá desde las 4 horas de la tarde hasta las 7:30 de la noche. No pueden ingresar a la ciudad. Recuerde que existe una multa y también una reducción a los puntos de su licencia si usted comete esta infracción. Tenemos también reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito para ustedes. Dice, atención, se mantiene restricción vehicular en Nayón. Nuestro personal colabora en la zona ruta alterna a la avenida Simón Bolívar. También dice, precaución, restricción vehicular de un carril en la avenida Mariscal Sucre y La Gasca, sentido sur-norte, esto debido a un incidente de tránsito. También quiero recordarles que el municipio de Quito está realizando trabajos en el asfalto de la avenida Mariscal Sucre en el sector de San Carlos. Estamos en el sector sentido norte-sur, por lo cual existe un tráfico bastante lento en ese espacio, para que ustedes también tomen otras vías y no puedan y lleguen a tiempo a su lugar de trabajo. Avenida Mariscal Sucre y Abdón Calderón, sector de San Roque, con circulación vehicular fluida, el contraflujo con normalidad. ECU 911 nos manifiesta que las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran también habilitadas. Recuerde que esto se hace referencia a lo que es Machachi, Cajas, Santo Domingo, Guayabamba, Cayambe, también está Baeza, El Chaco, El Tena, Loreto, que son espacios que hay libre circulación, no hay ningún inconveniente. Y también queremos comentarles, sin duda ustedes de pronto ya tienen información, pero vamos a tomar esto del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que hoy, esto está publicado hace 59 minutos, hubo un sismo de magnitud 6.2, según lo que se dice en este documento, es al sur del Ecuador, como a la altura de Macará, en Loja, Huaquillas, El Oro. De los reportes que hemos tenido de familiares cercanos, pues en Loja se lo sintió bastante fuerte. Es decir, imagínense, una magnitud de 6.2 grados. Ahí está esta información y con esto arrancamos ya con la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 y 40 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La plástica artística del Caribe llegará a los Andes ecuatorianos con la exposición Síntesis y Pluralidades. Del 28 de junio al 7 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se mantendrá la exposición de artes plásticas denominada Síntesis y Pluralidades. Esta iniciativa es llevada adelante por la Casa del Artista, un proyecto de gestión cultural que parte de la premisa, el arte por el arte, entendida no como la frase acuñada por el existencialismo del ocio creador, sino más bien como una connotación literal, pues lo que pretende el proyecto es administrar una casa de hospedaje para artistas y voluntarios viajeros, con los cuales exploren y desarrollen los nuevos talentos para las artes, creando talleres y actividades culturales. Washington Barba, su vocero, comenta cómo está compuesta esta exposición. La mayor parte de los artistas

mucha dimensión de ver cómo se ha ido transformando esta institución y muchas expectativas para que esta casa, que es el ente ejecutor en lo que es artes y creatividad, junto al IFEA y el Sistema Nacional de Cultura, vaya consolidándose en la memoria, en los sueños que los planteó Benjamín Carrión Mora. Ahora, después de esa larga jornada, varios años compartiendo con mucha gente, sobre todo también arte, cultura, y durante estos últimos años en la administración de la vicepresidencia, ¿ha cumplido con sus metas, con sus objetivos usted? Yo creo que en un 80% sí, siempre queda abierta una puerta de nuevas posibilidades para cumplir. Uno no termina haciendo todo lo que se propuso a sí mismo, más que lo que propuso a los demás. Nosotros con Raúl, que hemos compartido la gestión en dos periodos, o un periodo completo y un periodo de meses por la transición de la nueva Ley Orgánica de Cultura, esperábamos no solo garantizar el proceso de autonomía de la Casa de la Cultura, que en la nueva Ley Orgánica de Cultura se logró, a pesar de esa palabra que todavía nos molesta, que es responsable, se logró la autonomía de la Casa de la Cultura, que la Casa de la Cultura sea la ejecutoria de las voluntades populares en los territorios del país. Se logró que la Casa de la Cultura se inserte de forma masiva en el imaginario popular. Creo que la transformación de públicos que hubo en Pichincha es significativa. Cuando nosotros llegamos, la Casa de la Cultura rendía servicios a 300.000 personas al año, más o menos, y cuando salimos la Casa de la Cultura había triplicado, es más o menos 1,000,000 de personas las que recibía los servicios de la Casa de la Cultura ecuatoriana. El presidente de la Casa de la Cultura, cuando se posicionaban hace algunos años atrás, él mencionaba, Gabriel, yo te doy mi experiencia y tú me das la juventud. ¿Fue posible mantener una buena armonía con el presidente de la Casa? Yo diría que con Raúl, él ha sido una de las tres personas que me forjaron en la vida, en el sentido humano y profesional, dos en Riobamba. Él me ha dado su generosidad, es un hombre muy generoso, es un hombre que tiene una gestión que va desde la ternura, desde no imponer el poder. Tenemos muchos problemas de ese poder que trata de imponerse con violencia, con fuerza, sino de dialogar el poder y de hacernos entender a quienes estamos bajo su mando que las cosas que se deben hacer responden a una razón. Creo que ese es uno de los grandes méritos de Raúl, no imponer el poder, ganarse el ejercicio del poder y tener un ejercicio del poder en una dimensión de mucho respeto, de mucho compromiso y defensa del sector. Yo creo que Raúl Pérez Torres, durante su ejercicio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, fue una de las pocas autoridades que estuvo permanentemente defendiendo al sector, casi digo defendiendo al poder, defendiendo al sector cultural y defendiéndolo frente a la ausencia de política pública, defendiéndolo frente a la indolencia burocrática que muchas veces se escuda para no hacer algo en reglamentos y no ve el lado humano de las cosas, defendiendo al sector cultural, haciendo posible en la visión administrativa lo que se decía en el discurso. Entonces, en el discurso se decía, vamos a tener una política de puertas abiertas, se buscaba que la administración tenga una política de puertas abiertas. Entonces, yo estoy muy agradecido con Raúl, hemos tenido una relación muy fraterna. Yo de él sigo aprendiendo cosas, estoy junto a él ahora en el Ministerio de Cultura como su asesor y sigo recibiendo su generosidad. Y una cosa que alguien me decía, tienes que estar hacer cosas los 6 primeros meses que se acaba la luna de miel del poder y después vas a ver lo que te pasa. Entonces, realmente nosotros rompimos ese paradigma, ese modelo que el vicepresidente es un conspirador contra el presidente y el presidente trata de aislar al presidente. Realmente hicimos un equipo. Ahora, quizá la vicepresidencia tuvo un periodo no muy largo, ¿no? Pues estuvo el doctor Galarza, posteriormente usted, y ahora ha desaparecido la vicepresidencia porque la Casa de la Cultura está como sede nacional y también como otra arista que sería el núcleo de Pichincha. Bueno, la vicepresidencia nace a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en el 2005. Nuestro primer vicepresidente fue el inmenso intelectual ecuatoriano, el doctor Jaime Galarza Zavala, y lastimosamente en ese periodo de la vicepresidencia no se le dio a este espacio de gestión la suficiente representatividad dentro de la casa. Entonces era un poco un espacio medio etéreo, ¿no?, que hacía cosas media etéreas, a pesar del gran trabajo y la gran dinámica de Jaime, pero no tuvo la representación que debería haber tenido. Cuando asumimos la administración de la casa con Raúl Pérez Torres, él cumple y es más, exige lo que se propuso dentro de la campaña, el asumir retos, el asumir responsabilidades, y la vicepresidencia se convierte en un gran espacio de gestión administrativa dentro de la casa y un espacio de gestión que reproduce lo que plantea el presidente de la casa. O sea, además, por el carácter del presidente, por el carácter del vicepresidente, no imponer el poder, sino dialogar el poder, hacer cosas en base a un ejercicio de alteridad que siempre ha sido una posición política nuestra, es que nosotros existimos porque los otros nos miran. La vicepresidencia, la presidencia de la Casa de la Cultura no pueden existir si no lo reconocen como tal las demás unidades administrativas de la Casa, así está en un orgánico funcional. O sea, el reconocimiento administrativo tiene que ganárselo desde el ejercicio de la teoría cultural de la alteridad. Ahora, con ese salto del expresidente de la Casa de la Cultura, la vicepresidencia, el Ministerio de Cultura, ¿cree usted que se va a poder hacer efectivo algunos de los pensamientos que se tuvo mientras estaba en la Casa de la Cultura? Creo que uno de los grandes retos que tenemos en el Ministerio de Cultura, yo no soy vocero del Ministerio de Cultura, no tengo la capacidad, lo digo a título personal, uno de los grandes retos es lograr todo lo que planteamos, todo lo que planteó en ese momento el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, respecto a la conformación del sector cultura en el país. Ese es uno de los grandes retos, y para eso necesitamos el apoyo de toda la institucionalidad cultural del país, el apoyo de los actores y gestores culturales del país, y sumar voluntades. Esto es una gran minga por la cultura. Hemos tenido 10 años, como dice el propio presidente, 10 ministros. Ha habido una inestabilidad en el sector y nosotros tenemos grandes retos para que podamos tener un trabajo de largo aliento, es decir, no un trabajo de 3, de 6, de 9, de 12 meses, sino un trabajo que ojalá sea durante los 4 años de la presidencia de Lenín Moreno, en los que el sector se sienta representado y el sector puede implementar los retos como el Museo Nacional, como la conformación del Sistema Nacional de Cultura, como el diálogo entre la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y los GATS, un diálogo permanente y de respeto para construir juntos las acciones. No siempre vamos a pensar igual, pero si lo hacemos desde el respeto, sin pensar igual podemos llegar a soluciones. Francisco Ordóñez, el director del núcleo de Pichincha, había mencionado que se buscará la posibilidad de que todos los miembros del RUAC pasen a ser parte del núcleo de Pichincha. ¿Habrá alguna conversación, algún diálogo con ustedes? Yo creo que más allá de la posición respetable de Pancho, de Francisco, esa debe ser una propuesta de la Junta Plenaria. Porque lo que pasa en un núcleo tiene que pasar en el país. O sea, es decir, si los miembros del RUAC de Pichincha son parte de la Casa de la Cultura, si así deciden serlo, además, porque recordemos que el RUAC es parte del Sistema Nacional de Información Cultural y que a través del RUAC usted puede acceder a ciertos beneficios como el seguro social en régimen especial para el sector cultural, como la exoneración de impuestos en el quehacer cultural y otros. Si es que ellos deciden serlo, podrían, pero esta es una resolución que creo debería asumirla la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, porque lo que rige para Pichincha rige para todo el país, y en base a esa resolución plantearla al ente rector, es decir, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, para que se implemente. Ahora, hay muchos propósitos que se tiene dentro del Ministerio de Cultura, pero ¿cuál sería su sueño de ver a la Casa de la Cultura ecuatoriana? Bueno, mi sueño sería ver una Casa de la Cultura fortalecida, una Casa de la Cultura entendida en el contexto de la sociedad, con fuertes productos y servicios culturales para el país, una Casa de la Cultura que siga siendo iconoclasta, que siga siendo el espacio de circulación del pensamiento libre del país, una casa de la cultura que garantice la libertad de creación y de expresión en el Ecuador. Creo que eso es fundamental y para eso necesita fortalecerse administrativamente, necesita inventarse recursos para la Casa de la Cultura, recursos para el sector cultural que lastimosamente en los últimos años los hemos ido perdiendo de manera paulatina, y estos recursos ser invertidos para el desarrollo de las comunidades. O sea, porque si bien la Casa de la Cultura debe fortalecerse, ¿para qué debe fortalecerse? En pos de una comunidad, ¿no? La comunidad es la que le da sentido a la casa. Y es así como se irá avanzando paulatinamente. ¿Diálogo, conversaciones con el presidente actual de la sede han mantenido ya? Entiendo que el ministro tiene una muy buena relación con el presidente de la sede y con los presidentes, o mejor dicho, con los directores, y sigo con los directores de los núcleos provinciales, tiene una muy buena relación. Yo voy a ser asesor de territorio, es mi trabajo establecer esos diálogos y construir juntos desde el Ministerio Política Pública para que se puedan implementar desde la Casa de la Cultura, desde los GADs, desde los desconcentrados, unidades operativas desconcentradas. ¿Cuáles serían las primeras acciones suyas en este caso dentro de lo que se le ha asignado, esa responsabilidad suya? Bueno, las primeras acciones es primero analizar el estado situacional en donde estamos, el saber el de dónde venimos para plantear al dónde vamos. Si no sabemos dónde estamos ni de dónde venimos, es muy difícil plantear a dónde vamos. ¿Y esta responsabilidad suya será solamente a nivel de Pichincha o a nivel de país? Entiendo que es a nivel de país. Bueno, entonces nosotros le deseamos a usted muchísimo éxito. Gracias, en Laura, su yo creo que el ejercicio laboral es transitorio. Yo siempre seré de la Casa de la Cultura, lo he dicho siempre. Para mí la casa me dio las primeras posibilidades de soñar, ya desde lo estético me permitió entender otras formas de arquitectura poética, me permitió relacionarme con gente increíble. Usted viene a la Casa de la Cultura y de pronto está conversando con un señor o un personaje que genera vanguardia en la poesía, en la plástica, en el teatro, y eso no me alcanzará la vida para agradecerlo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Gabriel. Seguramente en nuevas oportunidades estaremos ya tratando otros temas de sus nuevas funciones dentro del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya la hora exacta, 7:58. Hacemos una breve pausa y al volver continuamos con más información y, por supuesto, más invitados. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las Voladoras presenta Teatro Musical por el Delirio de Volar. Las Voladoras, un homenaje a aquellas mujeres que perfumaron los cielos de la Sierra Norte del Ecuador. 8, 9 y 10 de junio, 19:30. Domingo 11 de junio, 18:00. Teatro Capitol, el teatro de los estrenos. Cortesías disponibles en la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y en el patio de comedias. ¡Les esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 3 minutos, 8 y 3 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y nos vamos ya con más información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene nueva viceministra. Michelle Játiva amplía la información. Andrea Mina es la nueva viceministra del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Raúl Pérez Torres, como ministro de la entidad, lo confirmó en una entrevista a Diario El Comercio. La nueva viceministra, Andrea Mina, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Uruguay, tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Flaxo y fue parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y también del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Seguimos con más información. Litro por Mate presenta dos visiones sobre el arte urbano en la ciudad de Guayaquil. El libro Litro por Mate de Daniel Adum tiene pocos días de estar en librerías y su contenido ya pone a pensar a los ciudadanos de Guayaquil sobre espacio público y arte urbano. La polémica está en torno, por el lado de Adum, a la libre expresión artística en espacios públicos, mientras que del lado del municipio de Guayaquil está el ornato de la ciudad por encima de esa expresión. Estas dos posturas están confrontadas con actitudes que desde el 2011 son un tira y afloja entre el artista y el municipio de Guayaquil. Recordemos que en julio del 2011 Daniel Adum convocó a un grupo de personas para pintar un muro de 200 metros en la avenida del Bombero en el norte, donde antes había árboles endémicos. La regeneración urbana promovida por el municipio de la ciudad había dejado solo cemento. Un mes después, personas vestidas de camisetas con el mensaje Muévete Guayaquil, Juntos Podemos Más, cubrió su muro con pintura gris. Replicaron la acción en otros dos espacios pintados, y así el episodio se ha repetido constantemente en los últimos años. Durante el periodo que duró Litro por Mate, Adum pintó con otros ciudadanos paredes en las avenidas del Bombero, de Las Agujas y en los exteriores de lo que fue el municipio de Guayaquil en Urdesa. Entre los lugares que se propone intervenir el Cabildo para el proyecto de arte urbano constan precisamente las paredes de la ciudadela Urdesa. Hoy

099-51-54-039. A continuación les vamos a presentar nuestro segmento El Arte Habla y Usted Participa. En esta ocasión les queremos dar a conocer un espacio independiente que se ha forjado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con tiempo y también con dinero. Este espacio se llama El Triciclo. Este es un reporte de nuestro compañero Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo soy Wilson Sandoval, soy el director y al mismo tiempo administrador de la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. El Triciclo primero es porque somos tres grupos que estamos asilados aquí. El Derrumbe, el Viaje, que somos nosotros, y el Teatro de lo Imposible. El teatro es ese rompimiento de esquemas, ese rompimiento de prejuicios, de pudores. Es un riesgo hacia la persona para desarrollar lo que se impregna y se absorbe en nuestro ser. El Teatro del Triciclo es un colectivo artístico conformado por tres agrupaciones teatrales. El Viaje, dirigido por Wilson Sandoval. El Derrumbe, dirigido por Ramiro Ulestia. Y el Teatro de lo Imposible, dirigido por Frank González. El nombre surge como una forma de juntar a los tres grupos teatrales, a manera de una metáfora que encarna las tres ruedas de un triciclo, que encaminan la vida dentro de las artes escénico-teatrales. Este colectivo teatral surge con la adjudicación por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de un espacio físico dentro del edificio de los Espejos en el año 2012. El Triciclo se fundó a raíz de que nos adjudicaron este hueco hace 5 años. De ahí gestionamos el piso y todo lo que ahora enmarca como espacio, como hábitat, es una autogestión, ¿no? El personal del grupo. Dentro del Teatro del Triciclo destaca uno en especial, el colectivo teatral El Viaje, que se fundó en el año 2007. Esta agrupación escénica realiza presentaciones continuas entre jueves y sábados de cada semana, donde dejan entrever la necesidad de expandir el teatro hacia el público asistente, desarrollando nuevos ámbitos para expresar y comunicar, bajo otros parámetros que van más allá del lenguaje verbal, con formas de expresión que engloban la danza, la música, la literatura, entre otras manifestaciones artísticas. Este tipo de trabajo cultural fomenta paralelamente una concientización acerca de temas como el respeto al ser humano, a su cuerpo y a su identidad. Soy Sabrina Jaramilla, parte de la Fundación de la Sala del Triciclo. Somos parte del colectivo teatral El Viaje. Construimos esta sala entre tres grupos, El Viaje, El Derrumbe, El Teatro de lo Imposible. La Sala de Artes Escénicas del Triciclo mantiene una actividad constante de obras teatrales o de música o de arte. En general intentamos con nuestros talleres y las funciones que la gente viva un rato de arte, que sienta, que viva muchas cosas y vea historias a través de esta herramienta que es del arte. En la actualidad, los miembros permanentes que administran y son productores dentro del colectivo teatral El Viaje y que forman parte del Triciclo son Wilson Sandoval, Diana Yerbe, Sabrina Jaramillo, Cristina Coral y Daniel Gerkin. Lo que caracteriza a este colectivo teatral es la aplicación de una metodología dirigida al teatro laboratorio, teatro experimental, teatro psicológico, antropológico y complementado por el teatro danza. Yo me llamo Daniel Gerkin. El grupo es como un espacio de liberación, un espacio donde tienes un momento de creación, un momento de estudio, ¿no? Sobre el teatro, sobre la música. Yo soy el músico del equipo, digamos, del Triciclo. Es como que les compongo la música para teatro. Y es una locura, es un vuelo que no necesitas tomarte nada para llegar a ese elixir, ¿no? Otra de las tareas que este colectivo teatral desarrolla es la promoción artística como gestores culturales a través de talleres de formación permanentes en el área de las artes escénicas. Hola, soy Carla Campaña, estudiante de las clases de teatro que ofrece el espacio El Triciclo hace aproximadamente 2 años y medio. Es un espacio que rompe completamente con lo que uno cree normalmente que es el teatro, es decir, únicamente un aprenderse diálogos y presentar una obra. Te muestra el teatro como una especie de terapia en la que la mente ya no tiene tanto lugar, sino más bien el cuerpo. Mi nombre es Sofía Villalba. En el teatro dice que nosotros aprendemos a expresarse a lo que uno siente, a quitar todo lo que uno vive en la vida, o sea, el estrés, las malas energías que te acumulas. Tú vienes de acá y te sacas todo, te pones como que más contenta, más alegre. Entre las creaciones colectivas e individuales que ha llevado a escena el grupo teatral El Viaje, podemos citar Divinidad y Decadencia, A ti, Mal de Amores, Sentadas en el Filo del Balcón, Un Deseo, Un Sueño, Una Vida, Ojos de Vidrio, Laberinto Interior, Desierto, El Perdedor, A Luz de Vela, Cómo Matar un Recuerdo, Monólogo, entre otras obras. Los que básicamente administramos y mantenemos esto en vida somos El Viaje, en realidad. Somos los que estamos aquí más ensayando, investigando, dando clases en este caso, y bueno, estructurando. Además de desarrollar proyectos sociales y llevar a cabo talleres de reconocimiento personal y colectivo a través del teatro y las artes escénicas en general, el colectivo teatral El Viaje, parte fundamental del Teatro del Triciclo, es un ejemplo de cómo el arte y la cultura pueden ser parte de una cotidianidad para enriquecer el imaginario cultural de un país. Esto a su vez promueve un acercamiento directo entre actores y espectadores, como una forma vivencial cercana y directa a todo lo que envuelve e involucra el mundo del arte y del quehacer cultural. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Casa y sus Huellas. La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Hasta una próxima oportunidad. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y bien, amigos, nosotros continuamos con la información. Habíamos ofrecido una entrevista junto al director del Museo Antonio Santiana, quienes estaban cumpliendo cerca de 92 años de existencia, pero nos acaban de confirmar vía redes sociales que ha habido un inconveniente con su presencia. Acá un accidente, ¿verdad, Laura? Así es. Por tal motivo no les podemos presentar este espacio para conocer sobre las actividades con las cuales tendrían su aniversario 92. Sin embargo, nos acompañan ya en la cabina Alexandra Cárdenas y Homero Arboleda para hablar sobre lo que será Zona Cultural, esta nueva propuesta del informativo que está próximo a emitirse a través de la 100.9 FM, una propuesta para difundir información cultural. Buenos días, Homero. Buenos días, Alexandra. Muy buenos días, así es. Estamos ya poco a poco poniendo a punto lo que va a ser el nuevo espacio de noticias, porque queremos recordar que Radio Casa de la Cultura se va a unir en el espacio de noticias con Cultura 100.9 FM. Así que nosotros estamos ya organizando un nuevo espacio de noticias que, claro, va a estar incluido con ustedes, con Darío, con Laurita, van a estar incluidos, pero que va a tener un poco más de información. Queremos incluir esa información de cultura que hace falta aquí en el país, lo que es los núcleos provinciales, son 24 provincias que también necesitan su espacio, que también necesitan difundir sus actividades. Tenemos las extensiones que hay en barrios, hay en unas pocas parroquias, y que poco a poco deben ir fomentando, y ese es el interés de hacer Zona Cultura, el nuevo informativo. Además, este informativo va a constar de 2 horas, es decir, que vamos a acoplar una hora de 7 a 8 de la mañana de información y de 8 a 9 de la mañana de entrevistas. Ese es el objetivo, y que los actores culturales, los actores y gestores culturales tengan un espacio para difundir su trabajo artístico, pero también que ellos puedan opinar sobre las cosas o leyes nacionales que de una u otra forma como ecuatorianos les llega a afectar o a favorecer en su caso. Entonces, lo que creemos es que ese espacio de noticias sea más bien un espacio de debate, de entrevista, de una congregación de actores y gestores culturales que puedan dar a conocer sus puntos de vista, no solo del trabajo cultural, del trabajo teatral, musical que realizan, sino también de las leyes que en el país se aprueba y que los gestores y actores culturales, como les decía, están involucrados como parte del pueblo ecuatoriano. Homero, ¿esto sería una propuesta pionera en el país del periodismo cultural en radio? Muy buenos días a la gente que está a través de la radio de la Casa de la Cultura 940. Y sí, en realidad estamos intentando que esta propuesta sea lo más innovadora posible, teniendo en cuenta los diferentes sectores culturales que tiene la provincia y el país. Ya lo dijo Alexandra en un inicio, se quiere buscar un trabajo con las extensiones dentro de la provincia de Pichincha, también con los núcleos provinciales. Ya se está haciendo un trabajo precisamente con las diferentes extensiones, un reconocimiento del trabajo en territorio, de las actividades que se hace semana a semana, y esto no solamente fortalece a la difusión cultural, también fortalece precisamente el trabajo que se hace en estos espacios. Hay una gran cantidad de actividades que semana a semana se planifica, que semana a semana se ejecuta. Sin embargo, la falta de promoción, a veces la falta también de conocimiento de estos espacios, aleja a las personas o los mantiene un tanto sin conocimiento de lo que se da en su barrio, en su comunidad. Entonces, la radio de la Casa de la Cultura, tanto en 940 AM como en 100.9 en Cultura FM, eso va a buscar, ¿no? Procurar siempre la inclusión, la difusión de las actividades de toda índole, siempre vinculada al ámbito cultural, y también que la gente exija esta participación, porque a veces existen una gran cantidad, reitero, de actividades, pero si la gente no las visita, la gente no las conoce, lastimosamente se quedan en un papel o se quedan en una programación. Entonces ese también es el papel importante de la radio, que logre aterrizar todas estas políticas culturales a través de los ejercicios de promoción, a través de los ejercicios de patrocinamiento, además, porque esto es una situación que no se puede dejar de apoyar de ninguna manera. Y por ahí va no solamente la tendencia del noticiero como tal, sino de toda la construcción de la nueva radio Cultura FM 100.9, que se está trabajando desde diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas, de tal manera de tener una radio lo más abierta, lo más inclusiva y lo más plural posible. Radio CCE 940M ya ha hecho ese trabajo, lo ha desarrollado dentro de su frecuencia en la AM. ¿Cuál será la diferencia propuesta para la FM? Bueno, en cuanto al noticiero, que es la parte en la que yo podría organizar, es, por ejemplo, el incrementar noticias que sean, bueno, ustedes ya lo venían haciendo, ya se venía haciendo en el 940M, ya se venía haciendo la información de los núcleos, de las actividades de la Casa de la Cultura. Ahora lo que vamos a incrementar es las extensiones, que en muchos de los casos todavía falta implementar, gente que desde los barrios, desde las parroquias, que hacen eventos con el auspicio de la Casa de la Cultura, con el respaldo de la Casa de la Cultura, puedan dar a conocer. Aparte, vamos a incrementar un espacio que es de otros teatros, que es fuera de la Casa de las salas y teatros de la Casa de la Cultura, otros teatros de la ciudad de Quito, qué eventos, qué actividades están realizando. Y algo también importante, las noticias internacionales. Hay que ver al Ecuador también desde otro ámbito, hay que hacer que la gente del Ecuador se entere qué está pasando en otros países, porque eso puede tal vez incentivar a que ese tipo de festivales que se realizan ya en otros países se puedan realizar aquí en el país. Entonces vamos a tener un ámbito internacional, ferias, eventos grandes, incluso lanzamientos de libros que se puedan realizar en otros países, y que la gente del Ecuador conozca y pueda ver qué es lo que se está haciendo, cómo se trabaja en otros países, para que lo pongan en práctica tal vez aquí en el nuestro. Generalmente en los medios de comunicación es tradición que lo cultural sea un segmento, un pequeño espacio dentro de los medios de comunicación, pero acá en Radio CCE y también en Cultura FM es la totalidad, cultura va a ser la totalidad. ¿Existe ahí un reto con el público? Exactamente, existe un reto y nada más, y más que un reto, creo que es una responsabilidad como medio. no podemos obviar cosas tan importantes como la cultura, como el arte, no podemos dejar de lado las representaciones populares y no tan populares. Entonces, mientras la gente conozca más de cultura, seguramente tendrá la posibilidad de hacer búsquedas posteriores, de acceder a otro tipo de música, de acceder a otro tipo de literatura. A veces existe también esa queja permanente, no, es que los medios solo ofrecen esto y nada más. Entonces seamos esa alternativa y también los radioescuchas o los radioespectadores sean quienes posibiliten todo este feedback, ¿no? Si es que no existe una retroalimentación con una cultura que se va modificando, con unos hábitos diferentes, creo que los medios de comunicación están teniendo una acción efectiva. Entonces ese también está siendo el reto de un nuevo medio de comunicación, el poder establecer una práctica, una dinámica totalmente diversa, que no sea la misma de otros medios, sino más bien que se fomente y procure dar otras opciones. Estas opciones tienen que ser nacionales, internacionales, tienen que ser diversas, tienen que ser lo más pegadas a, no solamente a nuestras realidades, sino también a nuestras curiosidades. Yo quiero agregar algo, perdón, Laurita, que aparte de esto es que no queremos hacer una competencia de otro noticiero. Exacto. Nacional de los cientos que hay aquí en el país. Creo que hay unos hechos en Guayaquil, hay otros hechos en Cuenca, otros hechos en Quito, pero todos se basan en las noticias nacionales, que sí es necesario saber las noticias nacionales, pero también qué pasa con el ámbito cultural. ¿Por qué no saber qué es lo que podemos hacer hoy en la noche, qué eventos hay mañana, a qué llevar a nuestra familia? Creo que es necesario un noticiero cultural y también saber qué están haciendo los gestores y actores culturales, el saber que ellos están, no sé, realizando una marcha por la afiliación social al IES, me estoy inventando, o alguna cosa así. Entonces esas iniciativas es necesario darlas a conocer. Entonces no queremos ser una competencia, más bien nosotros queremos ser un complemento a esos noticieros nacionales que existen tal vez en otros medios de comunicación. Claro. Agrandar la cultura general que tienen las personas. Entonces vamos a tener microinformativos que no van a ser a la hora puntual como está acostumbrada, por ejemplo, la gente a escuchar las noticias nacionales, 10, 11, 12 de la mañana. Nosotros vamos a hacer con media hora, 10:30, 11:30, 12:30. De esa forma captamos la atención de la gente ya en otro ámbito, le disipamos de esa preocupación de siempre vivir con las malas noticias nacionales a pasar a unas buenas noticias, a unas positivas noticias culturales. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a Homero Arboleda y Alexandra Cárdenas, quienes se suman a esa nueva temporada en la 100.9 y en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM, en la que estamos dialogando respecto del informativo que ustedes la próxima semana, me imagino yo, ya lo vamos a concretar, empieza ya a... para que usted pueda darse cita a este gran encuentro informativo que, como ya lo habíamos explicado, si bien es cierto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha tenido un papel importante de demostrar, de contar todo lo cultural que se suscita en Ecuador y también en ocasiones en el mundo, ahora con nuevos espacios, con nuevos compañeros que también se suman a este trabajo, pues les mostraremos a partir de cuando, Alexandra, esa nueva mirada a través de la 100.9. Vamos a ir cambiando poco a poco en esta semana, introduciendo al noticiero que ya ustedes lo vienen realizando con buena forma, con buen éxito. Vamos a ir introduciendo ya segmentos que va a ser del nuevo noticiero y esperamos que el 12 de junio podamos arrancar totalmente con el nuevo noticiero. Yo quiero recomendarle a la gente que no es que vamos a salir unos y entrar otros, no, sino que vamos a formar parte de un equipo. Por ejemplo, usted no va a dejar de escuchar la voz de Laura Ríos, no va a dejar de escuchar la voz de Darío Males, sino que ellos van a adaptar una nueva forma de noticiero que vamos a poner en práctica también para salir en AM en 940 y en FM en 100.9. Ese es el objetivo. Ustedes van a seguir acompañándose de las voces que todas las mañanas les han dado las noticias culturales, pero vamos a agregar también voces de otros sectores del país y, por qué no decirlo, del mundo. La propuesta informativa sería el informativo, el segmento de opinión y qué más. El segmento de opinión va a estar dentro de las entrevistas. Las entrevistas van a ser de carácter nacional con las leyes y cosas que pasan en el país, pero con actores y gestores culturales, y también entrevistas de los eventos que se van a realizar en la Casa de la Cultura, en el país, e incluso si es que actores o gestores culturales salen del Ecuador para el mundo, podrían ellos venir y tener su espacio de entrevista aquí. Aparte de eso, vamos a tener, claro, las noticias nacionales, las de los núcleos provinciales, las de las extensiones que están en parroquias y barrios, y vamos a tener también las de otros teatros. Es decir, ya no nos vamos a cerrar a la Casa de la Cultura y a los eventos que tiene la Casa de la Cultura, de donde nace esta iniciativa de radio, de donde nace y ha tenido ya esta iniciativa de radio en AM incluso, sino que ahora vamos a abrirnos más a todo Quito, a todo Pichincha, a todo el país y al mundo. Homero, seguramente esto se podrá dar cumplimiento, ¿no? Porque si bien es cierto, el equipo de la radio AM ha sido un poco reducido, pero ahora, como explica Alexandra, se sumarán más compañeros para tener un mayor alcance. Exactamente, se está planificando dentro de la estructura precisamente de este espacio el que se pueda, sobre todo, incluir las voces, que ya lo mencionó Alexandra, de las extensiones y de los núcleos. Estas voces son muy importantes e interesantes porque nos dan primero otra perspectiva, un poco más alejada desde la Casa de la Cultura. Nosotros, con Francisco Ordóñez, quien es director del núcleo actualmente, el director del núcleo de Pichincha, hemos recorrido ya algunos barrios y algunas extensiones, y cada vez es más la gente que nos pregunta cómo puedo yo participar de la radio. Entonces, ese creo que es el punto adecuado. A propósito de eso, ¿a dónde tienen que hacer llegar la información para que toda la información, esa convocatoria que se hace a través de los 940 horas, se suma a través de la 100.9, de decir, haga llegar la información a un determinado, no sé, página web, correo electrónico, para que estas a su vez sean difundidas? Bueno, creo que la tecnología nos ha facilitado bastante este trabajo a través de redes sociales. Tenemos una amplia cobertura en redes sociales de casi todas las actividades que se realizan en la casa, en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la del Núcleo. Estos son espacios adecuados para que ustedes nos escriban, para que nos digan de sus propósitos, que nos cuenten de sus proyectos, y de los eventos también. Y creo que ese es el canal más efectivo, porque existe una respuesta inmediata, existe un contacto adecuado, porque se permite acompañar de soportes audiovisuales, si nos envía un video, si se envía, no sé, un PDF. Entonces, eso es muy fácil para analizarlo y también incluirlo dentro de las agendas y poderlo reproducir a través de los micrófonos. Entonces, la gente creo que más que nunca debe estar pegada a estos medios. A veces existe un poco de apatía, si no, a mí no me gustan las redes sociales o me parece una pérdida de tiempo. Bueno, depende de cada uno el uso que le dé, pero es el canal más efectivo para que todos puedan enviar sus producciones, puedan enviar sus apuestas culturales y nosotros poderlas difundir. Entonces, retomando un poco el tema de las extensiones, las actividades son amplias, ya lo había dicho en un principio, y creo que es lo más adecuado que sean los propios actores y gestores culturales quienes nos cuenten, siempre tras un corto periodo de capacitación, porque no se puede dejar de lado que sí se necesita algunos lineamientos, algunos parámetros para poder contar las noticias, contar las actividades a través de un micrófono, pero es un trabajo que se va a ir haciendo de a poco, de manera paulatina, se incluirá a todos los actores y las voces que más podamos, y creo que ese es el punto fuerte que va a tener tanto el noticiero Zona Cultura en la 940M como la 100.9 FM en Radio Cultural. Perfecto, amigos, nosotros vamos a agradecerle a Homero Arboleda por acompañarnos, también a Alexandra Cárdenas, quienes próximamente también estarán más presentes aquí en este espacio denominado Zona Cultural. Muchas gracias. Gracias a ustedes, una vez más, por haberse dado cita a este gran encuentro aquí con la cultura. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Les esperamos! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la vida. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe, la razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Amigos, continuamos con la información, la hora exacta, 8:38. Quiero recordarles que ustedes esta entrevista que vamos a realizar en un momento más, la pueden descargar en horas de la tarde en la página www.casadelacultura.gov.es, esta y todo el material que se ha producido aquí en Cultura en Acción, y escucharla en forma diferida. Vamos a presentarles nuestra siguiente entrevista. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana y la Escuela de Lengua y Literatura de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, allá en el Perú, convoca al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe por los derroteros de la oralidad y la escritura. Se realizará el 8, 9 y 10 de noviembre de este año con sede en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para conocer sobre esta actividad nos acompaña el presidente de la Comisión Internacional de este Congreso, el doctor Vicente Robalino, y también coordinador del Congreso. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, si bien es cierto, esto, como acaba de mencionar Darío, tendrá su apogeo el 8, 9 y 10 de noviembre. Sin embargo, esto significa que hay oportunidad de pronto para quienes quieran participar en este gran encuentro con la literatura. Sí, desde luego es como en el 2011, igual que en el 2011 la Universidad Católica también fue la sede de este congreso, y hoy tenemos una segunda y valiosa oportunidad para que participen no solo los académicos, sino en general los estudiantes y el público, porque tenemos actividades, aparte de las ponencias, actividades culturales paralelas, ¿no?, en los 3 días que va a durar el congreso. Usted nos mencionaba, o hemos tenido conocimiento, de que este gran encuentro es itinerante, que se va realizando en diferentes países, y ahora le tocó al Ecuador. Sí, este congreso cada año viaja a distintos países latinoamericanos y del Caribe. Ha estado en el Perú, en Colombia, ha estado en Argentina, en Brasil, en Trinidad y Tobago. No sé, la próxima sede será, creo, supongo que Brasil. En la clausura del congreso se decide la sede para el próximo congreso. Sí, ha viajado a muchos países. Doctor, ¿cómo se vinculó usted a este Hace espacio? 13 años me invitaron, como yo estudié en la UNAM, entonces a través de ese vínculo académico y de amistad con las personas que forman el Congreso, desde allí estoy yo, desde hace 13 años, cada año viajo yo a las distintas sedes del Congreso. ¿Quiénes están convocados o cómo poder inscribirse, por ejemplo, para participar? Están convocados los profesores, los universitarios de pregrado y de posgrado, están convocados los estudiantes de posgrado y de pregrado y el público en general como asistentes, los que estén interesados en la literatura, porque los temas que aborda o va a abordar el Congreso son diversos, ¿no? No es la literatura por sí misma. Por ejemplo, le puedo mencionar oralidad, memoria y escritura, teoría y crítica literaria, Ecuador en su literatura. Es el momento del Congreso para difundir nuestros valores literarios y culturales. Es la gran oportunidad que tenemos. Por eso, uno de los temas de este Congreso es Ecuador en su literatura, literatura y filosofía, lengua, cosmovisión e identidad, tradición oral, música, literatura de lenguas indígenas y diversidad cultural, literatura y subversión, literatura y espiritualidad, en fin, cine y literatura, ciencia ficción en Latinoamérica, narraciones mediáticas y literatura, géneros periodísticos y ficción. Es decir, es un congreso interdisciplinario que abarca la literatura y otros campos también. Doctor, este congreso nació del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Sí, allí fue fundado, en México, sí. El Centro de Estudios para América Latina y el Caribe tiene una permanencia y una presencia muy importantes en toda América Latina. Ahora, ¿quienes dictan este taller serán profesionales de fuera del Ecuador o también habrán ecuatorianos? Desde luego, los invitados, las personas que se han inscrito de los distintos países y también del Ecuador. Por ejemplo, la conferencia magistral sobre... Va a haber tres conferencias magistrales luego de la inauguración, el 8. Y va a haber homenaje a escritores ecuatorianos también, como lo hicimos la vez anterior. Jorge Carrera Andrade, Fernando Nieto Cadena, que acaba de fallecer en México, y la escritora que muy poco conocida y que tiene una gran obra, que es Lupe Rumazo, va a venir, que vive en Venezuela. Ella está ya invitada. Y Álvaro Alemán, por ejemplo, dará, profesor de la Universidad de San Francisco, la conferencia magistral sobre Jorge Carrera Andrade, ¿no? También en los homenajes participará, por ejemplo, el exministro de Cultura, Raúl Vallejo, y otros académicos que también dentro de la... ¿Cómo mira usted el mundo de la literatura, doctor, después de este trabajo que usted viene realizando por dos ocasiones aquí en Ecuador y al viajar por Latinoamérica? Pues la literatura, la crítica literaria y los estudios culturales que ahora están tan de moda, pues son caminos, digamos, distintos caminos que siempre hay que verlos como caminos que se, no que se enfrentan, sino que se articulan, y que permiten una visión cada vez más amplia del fenómeno literario. Por ejemplo, en la actualidad tiene mucha importancia las historias de vida, la autobiografía, los problemas de migración, los problemas sociales que son tan importantes, que están unidos a la ficción, a la literatura, ¿sí? Dentro de este proceso de investigación que usted mencionaba, que precisamente es ahí donde nace este gran encuentro con la literatura, no solamente como literatura en sí, sino que se abre con diferentes temáticas, diferentes abanicos. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención? Sin duda, lo que más va a llamar la atención a los académicos internacionales es conocer la literatura del Ecuador, sobre todo la literatura contemporánea, y las manifestaciones culturales de nuestro país, que las vamos a mostrar en los actos culturales que los tres días a partir de las 5 de la tarde se darán. Por ejemplo, tenemos un recital de poesía con poetas jóvenes y otros, pues no tan jóvenes también. También tenemos un encuentro de narrativa con poetas ecuatorianos y de Latinoamérica. Entonces es una manera de difundir y hacer conocer nuestros valores culturales. ¿Qué se tomó en cuenta, por ejemplo, para enfocar las tres conferencias magistrales y además el homenaje a los personajes ecuatorianos? Se ha tomado en cuenta, igual que la vez anterior, la trayectoria, el valor que tienen nuestros poetas y lo poco conocidos que son. Excepcionalmente, bueno, Jorge Carrera Andrade es muy conocido, pero Fernando Nieto Cadena, que vivía en México hace muchos años, aquí en el Ecuador no se lo conoce. Igualmente, Lupe Rumazo, una gran narradora y ensayista, nunca, pues creo que muy pocas personas la conocen. Yo actualmente hay una profesora de la PUCE que está haciendo una tesis doctoral sobre esta autora. Entonces es la oportunidad de rescatar nuestros valores, ¿no? De rescatar y dar a conocer, difundir aquello que ha sido prácticamente olvidado, no sé si involuntariamente, pero que lo conocemos muy poco. ¿Cuál será el procedimiento, por ejemplo, para el público que desea participar en este encuentro? ¿Cómo inscribirse o cómo conocer las novedades de las temáticas que se van a abordar? Tenemos nosotros un correo que es el congresoliteratura2017@gmail.com. Allí nosotros podemos enviarles a los interesados la convocatoria y la hoja de inscripción. Tienen que enviarnos hasta el día lunes 31 de julio. Vence ese día a las 18 horas, vence el plazo para la entrega de las propuestas de ponencias. Es decir, que todavía está abierta. Todavía está abierta, sí. Queremos recordarles a ustedes que comparte con nosotros aquí en los estudios de la radio el doctor Vicente Robalino, coordinador del Congreso y presidente de la Comisión Internacional de este gran encuentro con la literatura que le han denominado Memoria e Imaginación en América Latina y el Caribe. Doctor, vamos a recordar, el correo era Congreso Literario. Congreso Literatura, ¿no? Literatura. Congreso Literatura 2017@gmail.com. En cuanto a temáticas, ¿cuáles son las que están abiertas o son libres para que puedan hacer llegar? Sí, que son libres. Las temáticas depende de la afinidad que tengan los participantes con las temáticas. Por ejemplo, para los comunicadores tenemos el tema de las narraciones mediáticas y la literatura, géneros periodísticos y ficción. Para los que están en el campo de la filosofía, literatura y filosofía. Y también hay también literaturas orales, ¿no? Que también es una manera de rescatar aquellos discursos que no han sido muy conocidos, que corresponden a nuestra etapa prehispánica, ¿no? ¿Qué va a pasar luego del trabajo de estas ponencias? ¿Se llevará algún documento? Sí, ¿cómo será el cierre? Como en el 2011 no hacemos nosotros actas, sino hacemos un libro de ensayos que va a ser evaluado y va a ser seleccionado por una comisión mixta entre la UNAM y la PUCE. El producto, el resultado de esta ponencia, aparte de las propuestas novedosas que traen los expositores, tendremos un libro que recogerá la memoria y la imaginación de América Latina y el Caribe. ¿Que saldrá a circulación en qué época? En los primeros meses del 2018. Del 2018, febrero, es marzo, decir, que sí. Quedan después de noviembre, se queda recopilando toda esta información para que posteriormente salga la publicación. Sí, porque hasta el 8 de diciembre pueden enviar ya las ponencias completas, que no son el texto, que no es el texto que se lee porque es muy corto, sino que tiene que ser un texto que tenga las características de un ensayo literario más extenso, que parte de la ponencia, sí, pero tiene que ser mucho más extenso. Tiene que ampliarlo. Tiene que ampliarlo. Y hasta el 8 de diciembre, hasta el 8 de diciembre tienen que enviar ya la propuesta concreta para concursar, digamos así, para el libro, ¿no? Y que pueda salir. ¿Saldrá en circulación solamente en Ecuador o saldrá en todos los países? No, en México también. En México también. Sí, y en los países donde va el Congreso, allí sí. Y esto saldrá ahí con cada una de las ponencias de los participantes. Sí, sí. Ahora, las inscripciones para los participantes, este 8, 9 y 10, en el sentido del público, ¿también podrán registrarse o simplemente será abierto para que puedan ingresar? Sí, hay dos clases de públicos, los estudiantes que deseen y el público en general que deseen solamente asistir sin tener la opción para el certificado, pueden hacerlo. Y aquellos estudiantes y público en general que deseen tener un certificado de asistencia, tendrán que pagar de acuerdo a una... En la convocatoria tenemos nosotros las fases de pago. Por ejemplo, desde febrero hasta abril, el público en general podían pagar $50. En esta etapa, que del 22 de abril hasta junio, hasta el 23 de junio, $75. Y en la tercera fase, que es desde el 24 de junio hasta el 8 de noviembre, de 8 a 9 de la mañana, $100. El costo total del curso, ¿cuánto es? Congreso. Para los ponentes nacionales, $100. Y para los ponentes internacionales, $150. A pesar de los auspicios, yo debo hacer aquí una aclaración. Este tipo de actividades académicas son autofinanciadas. Entonces, necesariamente, yo creo que, dadas las circunstancias y... pues los costos no son elevados, no me parecen a mí, porque en otros países pues están sobre los $200-300 los congresos. Creo ahora, que son asequibles. ¿Sí? En el 2011 fue la anterior ocasión que hicieron, tuvo costo. ¿Cómo fue la inclusión de la gente? Es decir, ¿hubieron bastantes inscritos? ¿Participaron? Sí, bastante. Hubo más de 100 personas y hoy esperamos también tener ese número de... entre asistentes y inclusive de provincias de Tungurahua, de Chimborazo, del Carchi, vinieron muchas personas, sí. ¿Esto será en la PUCE? Sí, en los auditorios de las torres de la PUCE, sí. Bueno, pues ahí nos gustaría que finalmente usted hiciera el llamado para que tanto los ponentes como el público en general se mantengan informados del 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Sí, deseo reiterar la cordial invitación a los académicos, a profesores, a estudiantes, a intelectuales, público en general, a que participen en este Congreso Internacional de Literatura, que recoge la memoria, la imaginación de América Latina, y en este caso va a recoger la memoria y la imaginación de nuestro país en su literatura y en su cultura. Creo que es la gran oportunidad para que participemos como ponentes o escuchemos las exposiciones que desde distintos ángulos de la crítica y de los estudios de la cultura van a ser expuestos por especialistas, ¿no? Amigos, amigas, esta ha sido la participación del doctor Vicente Robalino, coordinador del Congreso y presidente de la Comisión Internacional del Tercer Congreso Internacional, se me fue la redundancia ahí, de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, para que usted se mantenga en espera de este gran evento que se desarrollará el día 8, 9 y 10 de noviembre. Y ya ustedes han escuchado, pueden ingresar o escribir al correo electrónico para que haga llegar sus ponencias al Congreso Literatura 2017@gmail.com. Queremos agradecerle, doctor, por habernos acompañado y traer esa valiosa información. Seguramente el público ya está apuntándose tanto para ponente como también para público. No se olvide, esta oportunidad se realizará en noviembre de este año. Vamos a cerrar ya nuestro informativo a la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano, 8 de la mañana y 54 minutos. No se olvide, el día de mañana estamos a la misma hora y paulatinamente iremos ya introduciendo ciertos elementos de lo que pronto será zona cultural. Zona Cultura. Queremos agradecer a nuestro equipo informativo, Diego Salazar en los controles, Patricio Álvaro Silva en la coordinación general, en la reportería Michelle Játiva, en la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Quédese, que enseguida ya se viene La Rayuela junto a Beatriz Fuentes y también a Gabriel Caicedo. Y a las 12 del día les espero en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tendremos invitado para esa serenata especial. We'll be right back.